Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Atención, señores. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Bienvenidas a Cumbia Masiva, versión otoño 2016. Este programa de cumbia y economía de Radionauta FM 106.3, que sale todos los días jueves de 5 a 7 de la tarde. Un programa hecho con amor. Un programa hecho con amor. Damos comienzo a este programa de este día jueves 28 de abril, ya pisando mayo, te diría. Te iría pisando mayo. Y si no, terminando abril. Son distintas formas de verlo. Son distintas formas de decirlo. Vamos a presentar a este equipo hermoso de gente divina que el día de hoy se acercó a charlar acá al micrófono. Para empezar, voy a saludar a mi compañero Mariano Félix. ¿Cómo le va, Mariano? Un gusto. ¿Todo un placer, bien? Un placer, sí. ¿Qué es de tu semana? Mi semana es una semana agotadora, ya estoy cansado. No das más, Mariano. No, estoy muerto. Tienes que ponerte corrector de ojeras porque se te me nota. Tengo que maquillar más seguido. Make-up. Estás como arruinado, te diría. Sí, sí, sí. Y son los años, viste, que te... Estás muy baqueta, Mariano. Muy banqueta. Bueno, pobre Mariano, no es su esa, día. No, no, pero bueno, pero este clima me cae bien. ¿Te gusta el pseudo invierno? El frío con sol me gusta, no me gusta el frío con lluvia. Bueno. Te lo digo así. Bueno, podríamos ver qué combinaciones del clima nos gusta. Tengo un pelo en la boca, espero que no salga de que este no se micrófono. Vea. Sí, es peligroso decir eso al aire. Sí, porque como que se enganchó desde el lacio, micrófono. ¿Es lacio? Pensé que sí, creo que sí. Horrible. Horrible lo que está pasando. Horrible lo que está pasando. Esa voz que dice horrible lo que está pasando es de Victoria Bizal, nuestra nueva integrante ya del equipo del 2016. Ella, bueno, es de todo. Ella estudia letras, ella es docente, ella también estudia comunicación. También traje torta. Cocinera. Muy bien, muy rica. Cocinera y otra fanática de Game of Thrones. Esta serie tan divina que a la gente atormenta el cerebro. Contá lo que pasó el fin de semana, Belén, por favor. Lo voy a contar, pero sin antes... No sin antes saludar a... A Kimei, corte de pelo nuevo Figueroa. Muchas gracias, muchas gracias. Otra persona adorable de este equipo. Me gusta que resaltes mis virtudes. Sos muy adorable y saludo a Sebastián Novalle, nuestro productor, al colorado maldito que está acá, o sea que está por ahí como por si Pablito se desmaya, él lo reemplaza. Y está Pablo siempre se desmaya. Pablo cada tanto se desmaya. Y está Pablo el Pulpo Lesiani, acá nuestro operador primario, porque el colo sería... El operador tenés, suplente. Tenés mucho el pelo muleto. En la boca, amiga. Sí, sí, mirá, sí, sí. Alguien está haciendo algo raro con el micrófono y yo justo, no sé quién se sienta acá, si es a el la faca mañana o... debe ser la barba del faca. Sí, sí, la barba del faca o algo de otra persona. No sé, pero todas esas opciones me ponen como mal. No me está agradando. Bueno, concentración. Bien. ¿Cuento lo del fin de semana? Sí. Por favor. Bueno. Resulta que hay gente que es muy fanática de las series, ahora que todos tenemos acceso a casi todos al internet. Cuestión que hay una serie famosa que es Game of Thrones y el otro día tuve un cumpleaños en el que se llevaba a cabo el primer capítulo de la sexta temporada. Sí. Decís bien. De la sexta temporada. Un cumpleaños completamente aburrido. ¿Por qué? Porque iban los fanáticos de Game of Thrones. Resulta que el cumpleaños de mi amigo, yo no podía no asistir. Sí podías no asistir y de hecho te dijeron que no asistas. No, yo quería ir. Le advirtieron, pero fue igual. Yo, por ejemplo, no asistí porque podía llegar después de las 10 de la noche y me dijeron que si llegaba en ese horario no me iban a abrir. Ah, eso iba a pasar también. Yo avisé. No me acordaba por qué no ibas. Dije, ¿por qué no vine aquí? Me olvidé que estabas trabajando, decía que no te gustaba. No me acordaba. Odia Game of Thrones. Cuestión que en el cumpleaños había guiso de lentejas. Y yo hubiera ido. Que lo hice yo también. Que lo hizo bueno, ella. Te tienen de esclava. Y había una torta. Había mucha comida. Yo digo, ¿qué hago? ¿Falto? ¿Por esto? ¿Por 40 minutos de serie? Bueno, no falté. Estuve ahí. Gente rara. Pantalla... Estaba. ¿Qué? ¿Disfrazada? No. No, faltaba eso. Yo ya esperaba ver algún... ¿Jon Snow? ¿No había nadie como Jon Snow? Nadie. No. Ah, ¿vos sos conocedor? Más o menos, sí. ¿Te gusta la serie? Me gusta, me entretiene. Ajá. No sabía, Mariana, te podríamos haber invitado al cumpleaños. Me hubieran dicho. Y no a Belén, podrías haber claro, hubiera sido un reemplazo más o menos positivo. Yo me encargué de recolectar, o sea, de recalentar el guiso, de servir, hablar a la gente, tomar vino. Yo me enteré de gente que fue porque no podía ver Games of Thrones en su casa por HBO. Que no conocía a Francisco, ¿es verdad? Porque soy la novia, ¿qué sí, decís? Fue terrible. Creo que había una persona que no lo conocía, Francisco. No sabía que era su cumpleaños. Sí. Llegó y dijo, bueno, ¿qué onda? ¿Hay comida? ¿Está Game of Thrones? Pensé que era... la sí, gratis, pero no sabía que era un cumpleaños. Sí, ella dijo, se rió, se dijo, pensé que eras un copado. Como diciendo, pensé que... Como si lo hiciera todos los domingos, claro, digamos. Pero resulta, supongo que hay gente que con las series le suceden estas cosas. Que bueno, de golpe se juntan. Es como si fuese un mundial. Viste, yo me dio la sensación de mundial. Estaban todos en una casa en una hora que... No sé, un domingo a la noche, gente que se mezcla, comida, pantalla. Dije, bueno. Nosotros después propusimos que tendríamos que armar foros de series. Uno fue más allá y dijo que hay que hacer un Tinder de series. Como había clubes de lectura, habría que hacer clubes de series. ¿Por qué no vos? Porque puede no te ser, gusta Game of Thrones, pero pensalo con House of Cards. Esa la podría. O no sé, Tintín. O que no sé qué ves vos. Tintín. Bob Esponja. Bob Esponja. Mirá, querida. No sé qué ves vos. Mirá, no, no dibujitos sé si... animados. Mariano haría un Tinder para de Hijitus. ¿Vos mirabas Hijitus? ¿Es de tu época? Sí, era mi ídolo. Mi héroe. Ah, viste que lo sabía Mariano. Pero bueno, queremos al que fin ahora... y al cabo. Sí, ya que está hablando Mariano, queremos que pase las vías de comunicación. Esa es mi tarea, por favor. Sí. No me desplacen, que no me gusta. No, dila, dila. Nunca te quisimos desplazar. A veces parece, a veces parece. No solo hay que ser, sino parecer, dicen. Marian, escuchamos. Filosofía. Radionauta se encuentra en el 106.3 del dial. Si tienen, la pueden escuchar. Creo que todavía se puede escuchar por el éter. Y el teléfono es 451-6917. Y tenemos WhatsApp, que es un medio de comunicación bastante importante en la actualidad, parece. 221-670-5190. 221-670-5190. ¿Entendés? 5190. Bueno, cuando vos te toque la tarea, lo decís como vos te gusta. Mientras ¿yo? Tanto, déjame a mí hacerlo como a mí me plazca. Ahora, ¿qué medio te va a hablar a vos? Bueno, ¿qué pasa? Ya sé lo que vas a decir. Belén quiere controlar todo. Te iba a defender, boya, te amo, Ki. Pero bueno, un poco todo se controla. Ahí está. Yo porque en otros programas de radio, de esta misma radio, emisora. Claro, uh-huh. He escuchado que la gente dice, como para que el resto de los oyentes se acuerde, uh-huh. 221-670-5190. 221-670-5190. No, no. Jodido. Vos sos el que sabés de números, el resto de la gente no sabe de números. Entonces te queda un número así. Chispa, chispa, chispa. La gente tenés que dar canciones, imágenes. Claro, es idiota. Jingles. La gente es idiota y no logra comprender los números. La gente quiere jingles, te loco. Te empezaste a desnudar, Belén, y te pusiste el pintor. Te pusiste el pintor. ¿Qué pusiste, Belén? Me puse la ropa que tenía del trabajo, que vine de un lugar. Pero bueno, más allá de tu forma de vestir, que es bastante particular, tenemos muchas cosas en este programa hoy. Como por ejemplo, terminar de decir las vías de comunicación. Exactamente. Radionautafm@gmail.com. Es el correo para que nos llamen. Y radionauta.com.ar, la página web. Así, ahí pueden escuchar nuestros programas viejos, nos pueden escuchar online. No quiero que me saques fotos. ¿Y desde cuándo yo hago lo que vos querés? Hoy hay una vibra rara. En el programa. Sí, no me gusta. Tranquilas, bueno, tranquilos. Nos vamos queremos, a hablar Mariana. De Ravi Shankar después. Falta el mate. Creo. Falta el mate. Tenemos una nota en vivo, otra nota telefónica. Vienen a contarnos sobre el festival antirrepresivo del sábado. Chicos, por favor, que no nos gane la mala onda, que no nos gane esta nube negra que es Macri acá. El amor vence al odio. Nos no fue magia. No fue magia. Sí, vamos a escuchar una canción, si quieren. Perfecto. Y después continuamos con este programa, los besamos, no sé, un poco para que vaya un poco la mala onda. Exactamente. Bueno, vamos entonces a escuchar a un temón actual, un temón coyuntural de la Mona cordobesa Jiménez. El tema este que ya se está escuchando en esta radio, porque la radio esta también tiene coyuntura, tiene actualidad. Este tema es de la Mona Jiménez y se llama Corruptos. A ver qué les suena. Tienen que repasar porque habla un poquito de los Panama Papers, que cada día Mariano Félix dio su seminario. Ya lo hemos analizado el tema. Ya hemos analizado mucho. Así que bueno, vamos a escuchar esto mientras suenan las cachitas Now de fondo. Creo, ¿no? Son cachitas Now. ¿Quién es? Ah, de Mochilas. De Mochilas que vienen a La Plata. De Mochilas. Bueno, vamos a escuchar las Mona Jiménez porque me equivoqué. Alibaba y los 40 ladrones tenía la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo sigue igual. Ahora se la llevan a Bahama y Panamá. El pueblo se pregunta hasta cuándo robarán esos negocios sucios, los picantes del mal. Que existen intocables con tanta impunidad. Total, viva la pepa, nadie los tocará. Lo saben que muy pronto el día llegará. Ahora están rodeados, que digan la verdad. Con codicia y avaricia los corruptos quieren más. Son los dueños del hambre y la tienen que pagar. Alibaba y los 40 ladrones venía a la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo sigue igual. Ahora se la llevan a Bahama y Panamá. Para blanquear dinero hay que buscar la ruta que te lleve al paraíso fiscal. Ladrón de guantes blancos a tu fuero renunciar para poder juzgarte sin más inmunidad. No sabes que muy pronto el día llegará. Ahora están rodeados, que digan la verdad. Con codicia y avaricia los corruptos quieren más. Son los dueños del hambre, la tienen que pagar. Alibaba y los 40 ladrones tenían la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo sigue igual. Ahora se la llevan a Bahama y Panamá. Alibaba y los 40 ladrones tenían la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo sigue igual. Ahora se la llevan a Bahama y Panamá. Ellos inventaron empresas fantasmas. Y los periodistas de todo el mundo descubrieron las offshore. El dinero, el oro y hasta el moro de los ares de todo el mundo. Con sus cuentas resucias en Panamá, en las Bahamas y en Panamá. Alibaba, Alibaba se esconde en las Bahamas y en Panamá. Alibaba, las oquinitos toros y se tienen mucho más. Alibaba, Alibaba se esconde en las Bahamas y en Panamá. Alibaba, Alibaba las oquinitos toros y se tienen mucho más. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Si no te gusta bailar, no me interesa tu revolución. Cumbia masiva. Masiva. Y saludamos a nuestra operadora del momento, Silvana Fasolari. Una reina realmente de las escaleras. Sí, la verdad, una masa. Una reina de las mañanas, porque hay que bancársela acá a las 8 de la mañana con el frío que hace. Yo le escucho a ella que da, bueno, noticias malas, noticias buenas, es lo que hay. Las noticias son así. Bueno, entrando en este segundo bloque, estamos en una entrevista desde la columna de economía, diría Mariano. Sí, estamos acá en comunicación con un amigo, Francisco Cantamuto. Hola, Fran, ¿estás por ahí? Yo bajito, pero acá estoy. Ah, ahora sí, nos escuchamos mejor, me parece. ¿Cómo andas, Fran? Bien, bien. ¿Ustedes por allá? Bien. ¿Dónde andas ahora? ¿En qué parte del mundo te encontrás? Te siento lejos. No, en este momento estoy en el Congo, Río Negro. Muy a gusto. Ah, bueno, me alegro. Nosotros acá muy a gusto acá en el estudio de Radionauta. En La Plata. En la ciudad de La Plata, frío y humedad. Bueno, Francisco es doctor de Flaxo, México. Wow. Hace poquitos semanas se doctoró. Y bueno, felicitaciones. Y ahí va. Es un economista que estudió en la Universidad Nacional del Sur, ¿no? Ahí en Bahía Blanca. Así es. Y bueno, y vos escribiste una nota el día lunes que salió en el Página 12, una nota que escribieron con Martín Shore, y un poco nos interesaba que nos contaras un poco de qué va esta nota, porque me parecía interesante como el planteo respecto a, bueno, el título, ¿no? Frentes abiertos a partir del arreglo con los fondos buitres. Mirá, un poco la reflexión iba a cuento de lo siguiente. En primer lugar, hay que darle la importancia que tiene este arreglo, que es que el gobierno dijo explícitamente que no había plan B, es decir, este era el núcleo de la propuesta de la política económica del gobierno. Y por lo tanto, analizarlo en detalle nos puede dar ideas respecto de cuál es la política que está encarando este gobierno. Sin esta ruta de deuda, estábamos ante la alternativa de una crisis económica real. Que el arreglo se haya logrado no significa que hayamos sorteado los efectos negativos de esa crisis, sino que se van a dar por la vía del ajuste institucionalizado. ¿Por qué? Porque el acceso a deuda que garantizó al gobierno el arreglo, debemos recordar que el arreglo con los buitres fue por 9.000 millones de dólares y el gobierno, ofertando 16.000, que era lo que tenía habilitado por el Congreso, recibió ofertas por 67.000. Para que los números no mareen, estamos hablando de un incremento sustantivo de la deuda por el cual había inversores interesados por 4 veces más. Es decir, le señalaron al gobierno que en tanto siguiera este camino, había acreedores dispuestos a prestarle dinero. Es muy importante esto porque este rol de la deuda no es el que venía cumpliendo tal cual en los años previos. Si bien a partir desde el 2014, el kirchnerismo ya había iniciado esta ruta de reinserción en el endeudamiento externo. En este sentido, y para dejar en claro un elemento clave, la política del kirchnerismo respecto de la deuda, de pagar sin cuestionar ni la jurisdicción ni la validez de la deuda, habilitó a que el gobierno de Macri reiniciara esta lógica de endeudamiento externo. Me parece que en relación a este punto, hay una serie muy larga de falacias y mentiras que el gobierno insiste, a fuerza de insistir algunas cosas quedan, donde la idea era que si lograban la deuda no iba a haber ajuste. Y esto es falso. Y lo falso está ya dado por el solo hecho de que la promesa de pagos de deuda realizada en diciembre ya está generando pagos que se sustraen de los recursos fiscales disponibles y los recursos externos disponibles para utilizar para otras vías. Por lo tanto, se vuelve necesario recortar, por ejemplo, planes sociales, despedir trabajadores sin ningún tipo de justificativo para, en teoría, ahorrar recursos que en realidad se destinan al pago de la deuda. Como dato, el Estado ya reconoció que el primer trimestre del año cerró con un déficit del 0,8% del PBI. Es decir, no se está resolviendo el déficit. Y esto tiene sentido en el marco de, por ejemplo, recordemos, en diciembre las primeras medidas tuvieron que ver con recortar las retenciones a las exportaciones al agro, luego se le quitaron a la minería, se le han quitado impuestos a la compra de autos de lujo, etc. Entonces, si se quitan fuentes de ingreso y las salidas son más en tendencia de disciplinar que de ahorro real, porque, insisto, los pagos de intereses elevan los costos, hace falta alguna vía para de alguna manera, contener esta brecha de déficit que surge. Esa vía es la deuda. El tema acá es que, y para cerrar la idea, y tampoco hacer un monólogo extenso, los pagos de deuda prometidos con intereses que vencen muy tempranamente, porque hay bonos a un año, a tres años y a cinco años, incrementan la salida de recursos por esa vía y la quitan de otros recursos disponibles. En la medida en que esta lógica se sostenga, el ajuste va a continuar y ser cada vez más feroz, como lo estamos viviendo en esta semana, que ha habido paros en todas las universidades del país, mostrando que el ajuste ya está llegando a la educación. Esto nos hace revivir periodos de la historia que ya conocemos, el 2000-2001. De vuelta, acá la ventaja que han tenido es que como parten de un bajo nivel de endeudamiento privado, todavía el peso de estos arreglos no se siente con total claridad. Claro, y acá vos señalás esto que planteás respecto al tema del déficit, donde el gobierno, digamos, enfatiza el déficit como uno de los causales del proceso inflacionario, y ahí es como medio bastante contradictorio o complejo, digamos, la articulación entre ambos procesos. Ahí te quería hacer una consulta, porque en la nota ustedes un poco estudian cómo distintos actores, y en particular, bueno, grandes empresas, y un dato interesante, los sectores medios, digamos, ven en este acuerdo, o pueden ver en este acuerdo con los fondos buitres, una situación que los beneficie en algún sentido, ¿no? Que le dé al gobierno un grado mayor de legitimidad. ¿Nos querés un poco comentar cómo es esa discusión que están planteando? Mira, hay una caracterización que estoy seguro que vos has tenido el gusto de explicar a la audiencia, y es que este gobierno está tomando una medida detrás de la otra que beneficia a los sectores concentrados del capital que opera en el país. No solo que es un gobierno de CEOs en el sentido de que los propios empresarios están en el gobierno, sino que las medidas que toma concentran y transfieren recursos y excedentes hacia un sector muy concentrado de la economía, sin distinción de sectores, casi diría, pues se han beneficiado en las finanzas, en el agro, en la minería, en algunos sectores de la industria también, y en los servicios con los aumentos de tarifas. Entonces, este es el capital concentrado recibe un beneficio detrás del otro. Como a diferencia del 2002, no parte de elevados niveles de endeudamiento, acá no hay fisura, no hay discusión al interior del empresariado más concentrado, que en el 2002 generó algunas disputas entre el 2001 los años anteriores, generaba disputa porque algunas empresas que estaban muy endeudadas no querían una devaluación ni arreglos hacia el exterior porque no iban a pagar la deuda. Recordemos, por ejemplo, el caso de Clarín, que en el 2002 debió presionar para obtener una ley de salvataje que se conoció como Ley de Cultura Nacional o algo por el estilo, que fue un salvataje que prohibió la venta, el remate de Clarín a sus acreedores. No es la situación del empresariado concentrado en este momento, que no tiene grandes niveles de deuda. Por lo tanto, la devaluación, la quita de retenciones y otros beneficios fiscales lo benefician desde el lado del ingreso, pero no tiene peso desde el punto de vista patrimonial. Entonces, ese es un primer punto. La defensa en bloque del gran empresariado. Uh-huh. Pero lo que es, casi por oposición evidente, los sectores populares se ven claramente perjudicados por cada uno de los puntos de este acuerdo. Desde el punto de vista de reconocer una deuda ilegal, desde el punto de vista de los recursos fiscales que se quitan para otros usos, amén de la inflación generada por la devaluación, que es otro tema que seguramente ya han charlado. Pero queda entonces la pregunta de, bueno, ¿pero qué? ¿Acaso el gobierno no alcanza a ver esto, que no se puede sostener, que algún mecanismo de legitimación tiene que haber? Y ahí es donde la pregunta que vos señalabas creo que tiene un punto que nos interesa a nosotros señalar, y hay que ver esto, que se comprueba o no en la realidad, y es que, claro, hay un conjunto de sectores medios que tiene, empleos de calidad formal o más estable, que si bien la inflación lo afecta, si esa inflación se lograra reducir en el segundo trimestre del año, que es lo que el gobierno pretende, hay que ver si ocurre, se podría haber beneficiado por la baja de la inflación, la quita de todas las trabas al comercio y con el acceso a nueva deuda a tasas menores, financiar el consumo a través de deuda. Este mecanismo por el cual la deuda podría llegar a los sectores medios de la población a través de crédito al consumo, podría funcionar como un elemento de legitimación para el gobierno de Macri. Claramente esto nos dejaría fuera a todos los que estamos en situaciones informales o más precarizadas de trabajo. Pero bueno, El punto con esto es señalar que, bueno, tampoco hay una ceguera absoluta desde el gobierno de Macri en términos políticos, sino que están apuntando a conquistar el bolsillo de esos sectores a partir del segundo semestre. De vuelta, todo esto tendrá que comprobarse en la práctica, no está garantizado. ¿Podemos llegar a estar en una situación similar a la que tuvimos en el año 91-92 en Argentina con la convertibilidad? Y bueno, recordemos que en aquel momento se eligió esa denominación del famoso voto cuota, que tenía que ver con sostener esas condiciones de estabilidad y acceso al crédito y boom del consumo. Es una posibilidad. Es una posibilidad real. Recordemos que un amplio sector de ahorristas, me resisto a llamarlo clases media, pero digamos, si se entiende de clase media, que tiene toda la disponibilidad de algunos ahorros, podría utilizarlo para continuar un boom de consumo. Pensemos que parte de ese sector hoy por hoy está participando ya y de manera creciente en la bicicleta financiera que el gobierno ha creado a través de la colocación de LEVACs. Las LEVACs, que son letras que coloca el Banco Central, están pagando un 38% anual y permiten a los ahorristas de pequeña y mediana escala acceder y comprar. Si no quieren participar, si no quieren hacer un plazo fijo, comprar LEVACs no es demasiado sofisticado y paga un rendimiento que es muy superior a un plazo fijo, 38% contra un 24-26%. Entonces, hay un sector ahí, digamos, un sector social de vuelta que todavía tiene ciertas estabilidades, cierto ahorro disponible, que si los precios se estabilizaran y estas opciones de bicicleta financiera e impulso al consumo funcionan, bueno, no tendría problemas en otorgar cierta anuencia al gobierno. Fran, excelente el análisis que hiciste. Acá las compañeras anotaron un montón de cosas. Dentro de 2 o 3 semanas te volvemos a llamar y te van a poder hacer alguna pregunta. Sí, queremos saber sobre los LEVACs. ¿Cómo es? LEVACs. LEVACs. No entendimos esa parte. Esa parte te vamos a volver a llamar en 15 días para poder analizarlo y que nos los vuelvas a contar. Cuando aprendamos a pronunciarlo, te llamamos. Ojalá. Bueno. Así que, Fran, te agradecemos mucho. Bueno, y bueno, nada, muchísimas gracias. La verdad, muy claro, y nos ayudaste a poner en discusión una cosa, un tema que es central en este momento. Nos estamos comunicando en otra oportunidad. Siempre es un gusto estar charlando. Quedamos en contacto. Un abrazo grande. Hablábamos con Francisco Cantamuto, economista, doctor en ciencias sociales de la Universidad de Flaxo, México. Un grande. Es de tu palo, Mariano. Es un grande como vos. Es más alto que yo. Dale, campeón. Y ahora nos vamos a una canción, La Gualichera, de La Gualichera, Mujer. Eso. Luchan, que resisten, que transforman. ¡Vamos, mujer! Mándame la reconexión con la experiencia del ser, camino auténtico del corazón. Y ahí, ahí vamos, mujer, sembrando, conectando. Radionauta, FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. En Revista La Pulseada de Abril, Cartoneros. ¿Qué lugar ocupan en el nuevo sistema de recolección de residuos urbanos en La Plata? ¿Cómo se organizan para defender sus trabajos? Ola de atentados fascistas en Mar del Plata. Los vínculos con el poder local. Cuba, la eterna resistencia socialista en un continente que retrocede. La historia de Gastón Tuculet, que convirtió dolor en trabajo solidario. Una ley para pibes huérfanos por femicidio y mucho más. La Pulseada cumple 14 años y lo celebra saliendo otra vez desde la imprenta Grafitos. Encargala en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los viernes a las 4 de la tarde, guitarra. A las 6 de la tarde, diseño gráfico. A las 8 de la noche, biodanza. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Agenda Olga Vázquez. Sábado 30 de abril, desde las 2 de la tarde, la Biblioteca Westergel presenta Ciencia que juega y anda, juegos, lecturas y la presentación de la obra de títeres Tierra Viva. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde temprano, nos informamos con Radionauta. Más temprano que nunca, aclarando el panorama, despliegue informativo. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Plata, plata. Plata, plata. Eso. Marianísimo. Plata, plata. Mosca. De la nadie. Sí, plata, plata. Plata, plata. A veces cuando empieza esta cortina, no sé si empieza una columna medio. Me parece una música. No lo voy a decir mejor. No, no lo voy a no decir. ¿No es para la hora? ¿No es para el momento? No es para el momento, y vos viste que yo soy una chica que se rescata. Hoy más que nunca, Kimei. Así que prefiero, Mariano, que como usar la vida. Empieces vos con tu columna, Marianísimo. Esta canción, ¿puedo decir lo que me transmite? Me hace acordar en los 90. Y si no, no sé, como las gatitas de Porcel, algo raro. Tiene un sonido extraño. Es anterior, pero es de los 80, me parece. ¿Los 80? ¿Se acuerdan esa colección de CDs de rock nacional amarillito y beige que todos tienen en sus casas, menos vos la tenés? Estaba, me hace acordar de esa colección que estaba ahí, yo la conocí. Gracias, Kimei. Parece que acá todos se hacen los desentendidos. No, yo tenía la el disco este en cassette. Era la colección de caras o de gente o una cosa así, ¿no? ¡Qué bien, burgués! Bien noventas, no sé, Kimei, bien yo noventas. No la tenía, no sé de qué hablas. Bueno, como en el bloque anterior estuvimos hablando de los Plebacs, perdón. Los All Blacks. Los All Blacks. No sabemos si son los All Blacks, si son Levis, un Leback. Si es una canción de los Backstreet Boys. Si es un chocolate nuevo. Nos quedamos con esa duda, pero antes a nuestros oyentes le vamos a dar nuestro WhatsApp para que se comuniquen con nosotros un poquito. Sí, porque si no, viste, no llegan las dudas por otros carnales. Por otros carnales. Por otros carnales. Carnales. Mariano, ponele onda esta vez. 221, 221, 221, 670, 5190. Más bueno, yo lo voy a hacer más fácil. 221-670-5190. Vos explícame, ¿por qué podés decir 221 y después decís 5190? ¿Por qué una decís 221? Una cuestión de comunicación. 5190. Porque es una cuestión. Sonoro dice. Sonoro, ah, sonoro dice acá nuestra operadora estrella, Silvana Fasolari. Que se ponga aplausos ella sola. Se puede autoaplaudir, eso es buenísimo, como le decía a Pablito. Es sonoro, y ella ya sabe mucho porque ella es profesora de esto. Entonces nos dice y nosotros lo tenemos que hacer. A mí me agarró en el baño y me dijo, si vos no lo decís así, tenés tu despido afuera. Y dije, bueno, me voy. No. Hay una fila larga de gente esperando para reemplazarte. Obvio, están acá al lado. Al toque. Así que le vamos a decir así, 221-670-5190. Mándanos un WhatsApp, no nos manden a nosotros, hey, Belu, los estoy escuchando. No, al teléfono. Tenemos que nos cuenten. Sobre todo porque es lo mismo leerlo de un teléfono diferente, pero para presumir, ¿no? Exactamente, para presumir. ¿Qué pasó? Llegó el técnico, el operador, y no se dice, está haciendo ahí. Ahí está, no sé qué pasó, había algo raro. Yo toqué algo porque... Había que, si somos unos profesionales, teníamos que disimular, ¿no? Teníamos que decirte lo que está pasando. ¿No? Por eso Pablo nos decía, sigan. Sí, y bueno, seguimos sin nos disimular. Nos hacía con los dedos para que nos callemos y todos decíamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Pero nosotros somos gente así, somos gente real. Sí. Nada de andar... Y como somos gente real, en la entrevista reciente que tuvimos con tu amigo del alma, Francisco... Cantamuto. Canta mucho quiere decir en italiano, canta ya mucho. Lo dijimos. Sí, en italiano. Lo dijo nomás al aire. Lo quería decir. No se lo iba a decir a él en la cara, pero... Bueno, con Martín Short, que también tuvimos una entrevista. Mariano. El año pasado hicimos una entrevista. Sos un capo, loco. Somos unos genios, la verdad que somos unos genios. Y bueno, genias. Así que... y él habló de algo que llama Levax. Levax. Y me quedó picando, porque yo no entiendo carajo. Y en este programa queremos... ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es eso? Queremos sacarnos todas las dudas que tenemos sobre la economía de hoy en día. Porque yo quiero hablar en un boliche, en un bar. Quiero decir, bueno, ¿vos qué sabés de los Levacs? Yo sí te puedo explicar de algo. Así no se coge igual. Así no. Claro. Quiero llevarme un pibito a casa hablando de Levacs. Es mi sueño. Eso es difícil. Pero en bueno. La fiesta del ingresante de economía. Pero vos que sos una estudiante de letras, capaz que te interesa el tema este, porque son letras son los Levacs. Son letras del Banco Central. Bien. Letras del Banco Central. Estoy interesada. Ahora sí que no entiendo un carajo. Ahora sí. Letras ni números. Las letras del Banco Central, ¿qué son? Son unos papelitos a partir del cual vos le podés prestar plata al Banco Central. Vos podés comprar esos papelitos, son como títulos, como bonos. Ok, vamos como entendiendo. Deuda. Ah, deuda. Deuda, el Banco Central te pide plata prestada a vos, o vos le prestás plata al Central, el Banco Central te debe plata. ¿Por qué le tengo que prestar plata al Banco Central que tiene un montón de plata? Soy idiota. ¿Qué soy? ¿Una idiota? ¡Nos están engañando, oyentes! ¡Atención! ¡Paren! Todos los que iban a poner su plata en el Banco Central, pongan el freno de mano. ¡Tienen mucha plata! ¡No le presten al Banco Central! Contá, Marian, ¿por qué le tengo que dar plata al Banco Central? El Banco Central lo que usa los Levacs como un instrumento para regular la cantidad de dinero que circula en la economía. Bien. Entonces, emite Levacs, la gente le presta plata al Central, y entonces esa plata que vos tenías en la mano, la podés usar para otras cosas, por ejemplo, comprar dólares. Sí. No la usás para comprar dólares, te la das al Banco Central. El Banco Central te da un Levac, es un papelito que dice, yo te debo 100 pesos y te voy a pagar, porque vos me prestaste esta plata, como dijo Francisco, casi 38% anual de interés. Esto parece, no sé si es mucho o poco, pero por ejemplo, un plazo fijo... Es como un plazo fijo, eso iba a decir. Claro, pero un plazo fijo paga menos del 30% anual. O sea, paga un 25% menos, digamos, paga bastante menos. Entonces se ha convertido en una inversión, un negocio que algunos personas, digamos, ahí decía él, sectores medios que tienen algún margen de ahorro y que tienen plata para poner en algún lado, que han dejado de ponerla en plazo fijo y están empezando a invertir en estos LEVACs. Esto obviamente para el Banco Central es costoso. Sacar esta plata del mercado implica pagar 38% anual, pero el gobierno lo está utilizando, entre otros motivos, para evitar que la gente use la plata para comprar dólares. Bien. Y eso haga aumentar el valor del dólar. Perfecto. No hay manera de que se nos cague, ¿no? Con esto. Porque viste tipo el corralito que dice, sí, vengan acá, guarden la plata, sí, tranquilo. Amigo, deja acá la plata, no pasa nada. Yo veo que... Bueno, vieron los LEVACs, se los van a meter en el reloj. No pero va a pasar. Pero esto es nuevo, Mariano, no entiendo. El Banco Central tiene este instrumento al menos desde 2002. Siempre el Banco Central tuvo mecanismos de este estilo. Las LEVACs en sí son de, si mal no recuerdo, fueron creadas como instrumento de política económica específico en el año 2002. Pero entonces, ¿por qué la gente seguía eligiendo un plazo fijo si le daba menos plata? Bueno, a partir de las últimas semanas eso ha empezado a cambiar, digamos, porque el Banco Central utiliza esa tasa tan alta para retirar dinero del mercado, justamente para que no haya presión sobre el dólar. Perfecto. Parte de la política económica del gobierno. Mantener el dólar tranquilo, ya lo devaluaron 60%, pero bueno, ahora quieren mantenerlo más o menos tranqui. Porque eso, vete, si sube mucho, alimenta la inflación. Eso, muy claro. Hay un mecanismo. Y entonces el central dice, no, para controlar esto, sube mucho la tasa de interés. Pero cuando sube la tasa de interés del LEVAC, suben todas las tasas de interés. Entonces, si vos querés pedir un crédito, una empresa o para comprar un producto, un consumidor, el LEVAC como que pone el valor de referencia en la tasa de interés, como el piso prácticamente. O sea que si el LEVAC tiene una tasa de interés muy alta, todas las tasas de interés de todos los demás instrumentos financieros aumentan mucho. Entonces se encarece mucho pedir crédito. Y obviamente la economía, que capitalismo, funciona mucho con crédito, se desinfla. La gente no compra crédito porque es muy caro, las empresas no piden crédito para poner una máquina porque es muy caro, y la economía se desinfla. Entonces hay una contradicción entre una política monetaria que trata de contener el valor del dólar y por el otro lado esa política monetaria que tiene un impacto muy negativo sobre el nivel de actividad económica. Y esto es parte de la discusión que hoy por hoy está habiendo en el equipo económico de macrismo. ¿Qué priorizan de acá a mediano plazo? Si es que la economía levante, en términos hasta de legitimidad, como decía Francisco, digamos, ¿qué prioriza? Digamos, ¿que esto levante o que el dólar no suba? Claro. Y es un poco por ese lado va. Pero bueno, el LEVAC es eso. Y no es muy complejo comprarlo. Vos vas a un banco, si vos tenés plata, con poco, ahora no sé exactamente el mínimo, pero hasta el año pasado con 1.000 pesos vos podías comprar LEVAC en un banco cualquiera, Banco Nación, Provincia. Me iba a decir, ¿cuántos LEVAC me alcanzan con esto? Le voy a dar la plata que tengo ahora. Un LEVAC. Más una letra, la A. Como son letras, te doy la A. Traes 2.000, te doy la A y la B. LEVAC. Y como seguimos hablando de las medidas económicas de este hermoso presidente que nos está tocando en el año 2016, tenemos un audio muy lindo de un discurso que él dio esta semana. Un audio, voy a hacer el gesto del audio, donde podemos escuchar sobre esta medida del plan Mi Nuevo Empleo, ¿era? Primer Empleo. Mi Primer Empleo. Como para que escuchemos a ver lo que nos decía Mauricio Macri esta semana. Estamos trabajando para que todos ustedes tengan una oportunidad, tengan esa primer oportunidad que les permita empezar a construir ese desarrollo personal. Y por eso estamos mandando en estas horas al Congreso, cumpliendo una promesa de campaña, la ley Primer Empleo. Esta ley que busca que los jóvenes de 18 a 24 años tengan facilitado el acceso a ese primer trabajo. Esto significa exenciones y subsidios para las empresas que le den esa oportunidad. Y para, adicionalmente, otra promesa que hemos tenido, que es darle una oportunidad de desarrollo al norte argentino, una vieja deuda que tiene el país con el norte, extender estos beneficios sin límite de edad para las 10 provincias que pertenecen al Plan Belgrano. Bueno, ahí escuchábamos a M&M. A Mau. A Mugricio, como le dicen algunos. Vicky tiene la remera de M&M. Bien, remera de los confites M&M. Me trajo mi tía de USA. Bueno, otra macrista. Yo. Bueno, escuchábamos recién este plan, el primer empleo. Y bueno, tenemos críticas, muchas críticas. No llegamos a escuchar lo del niño Francisco que le mandó... un forro. Un Facebook. Un forro que le escribió pidiéndole que tenga en cuenta a los jóvenes, que demuestre por qué lo votamos, los jóvenes. Y que quería trabajar y que no quería un plan. Que no quería un plan. Que quería salir adelante. Claro, pero básicamente Mauricio le está ofreciendo un plan, mal que mal, de alguna manera. No se da cuenta. No se da cuenta, Fran. Así es, ¿querés contar un poco sobre este? ¿Querés contar algo, Mariana, sobre este nuevo plan del gobierno? Y básicamente la propuesta es subsidiar, digamos, a las empresas que contraten a trabajadores y trabajadoras jóvenes que tengan en su primer empleo. Igual se plantea esto en el marco de la discusión sobre la ley de esta llamada ley antidespidos, que lo que plantea es que por un tiempo prolongado, entre 6 meses y 2 años según la propuesta, las empresas no puedan echar gente. Entonces, frente a esa propuesta que el gobierno no está dispuesto a aceptar y probablemente si se aprueba en el Congreso, el gobierno la vete, esa ley, el gobierno trata de buscarle una vuelta de tuerca, tratando de juntar amigos, juntar aliados, y sale con esta idea de, bueno, vamos a defender el empleo de los más jóvenes que nunca han conseguido trabajo. Siempre favoreciendo al sector privado, digamos. Siempre favoreciendo a las empresas, porque en realidad la propuesta es que el Estado subsidie eso, es decir, eliminando impuestos o en algunos casos hasta dándoles dinero efectivamente para que esto ocurra. Algo que ya funcionó, ya hicieron en los años 90 y no funcionó. No se generan puestos de trabajo de esta manera. Las empresas no contratan más gente simplemente porque sea más barato contratarlas. Sino contratan gente cuando hay condiciones de demanda de lo que producen que hagan que eso se venda. Entonces, que convenga poner más gente a laburar para producir más. Eso es lo que todavía no está muy claro cómo lo van a lograr. Sí, pero lo loco es que aparte es la misma lógica que un subsidio del que se queja el macrismo y el votante de Macri, pero digamos en otro formato, que es justamente ayudando a sectores que no necesitan ayuda, de paso. Efectivamente, es un subsidio, digamos, que es un subsidio a las empresas, digamos. En vez de darle un subsidio a la gente, de última, es un subsidio a las empresas. Sí, que esto es peligroso, porque como pasaba, por ejemplo, cuando el gobierno anterior... subsidiaba a las empresas como Edelap o a las que generaban, brindaban los servicios, pasaba que se subsidiaba para que se baje el costo, que eso sí resultó, pero no hubo una mejora en el servicio. Después fue con los veranos, explotaba todo, no había luz. Pero como que hay un peligro de subsidiar a las empresas sin un control, porque acá sí se va a brindar la condición de trabajo. Bueno, ¿cuánto va a ganar ese pibe? ¿Cuánto va a trabajar? ¿Cuánto ingreso va a tener? ¿No? Francisco, ese chico hermoso que les mandó ese Facebook a Mauricio, y Mauri lo leyó y Mauri le respondió, porque estamos trabajando todos los días para la Argentina que queremos. Para la Argentina que queremos, como promesa de la promesa que yo dije. Dice, Mauricio es nefasto, no quiero escucharlo más, no quiero cortar un audio más de él. Listo, hagamos eso. ¿Nos comprometemos a eso? Y después de todas estas medidas, después de que contamos bien qué eran los LEVAX, después de que hablamos con Francisco Cantamuto, después de que hablamos sobre el plan Primer Empleo, vamos a ir a escuchar una cumbia, porque se viene la invitación al sábado de la colectiva antirrepresiva. Así que, Kimei, vos que sabés el tema musical que se viene, quiero que lo digas. Lo voy a decir porque lo sé, porque lo acabo de leer. Es Onda Sabanera, El Campanero. Vamos a escucharlo, pero sin antes, no podemos no decirte nuestro WhatsApp, que es 221-670-5190. Mandanos un WhatsApp, pedinos un tema, mandanos unas empanadas. Qué lindo que lo dijiste, Belu, felicitaciones. Gracias, chicos. Bueno, hermoso sería este bloque, creo que estuvimos muy prolijos. Increíble. Yo no me metí en ningún momento. Creo que por eso salió muy bien. Ahora vamos a escuchar a Onda Sabanera, vamos a mover los socotes en esta tarde fría. Para Latinoamérica, Onda Sabanera. gastó un vacío vallenato. Pide un vacío sabanero, con cariño y amor los complazco, para que queden todos contentos. Y siempre voy pa'lante como un misionero, tocando la cumbia, tocando vallenato y paseo sabanero. Economía y sabor. Cumbia masiva. Jueves a las 5 de la tarde en Radio Nauta FM 106.3. Aquí cumbia masiva, casi llegando a las 6 de la tarde, en esta tarde de frío, pero tenemos mucha información, así que no vamos a andar con mucha vuelta. En principal quería saludar, aquí tenemos en nuestro piso a Valentina Pereira y Vanessa Cuello. ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? Todo bien, buenas tardes. Hola, preciosa, buenas tardes a todas. Están tomando mate, trajeron un perro, estamos como queremos. No es un perro, es Micaela. Ah, es Micaela, no es un perro. Parece un perro, pero parece tiene chaleco. Claro. No es lo mismo. Bueno, las chicas nos venían a contar un montón de situaciones, lamentablemente, ¿no? Porque tenemos que contar de todo, pero hay algo que es, dentro de todo, este sábado, cerca de esta fecha, que es el Festival Antirrepresivo. Que va a ser este sábado a las 3 de la tarde, ahí en Plaza Mateu, en 1:66. Queremos saber qué es esto, qué va a haber, si es un festival, va a haber talleres. Queremos que nos comenten y por qué se hace, ¿no? ¿Por qué ahí y por qué vamos a gozar de este festival? Bueno, yo les voy a hacer muy por arriba el porqué. Esa es una zona muy especial, es la famosa llamada Zona Roja. Data de muchos, muchos años atrás. Y lo que se busca es no a la militarización, no a la represión de las compañeras que están trabajando, ejercen su tarea sexual, como es de público conocimiento. Buscar no a la represión en ningún aspecto. ¿Qué te parece, Valentina? Bueno, sí, también como decía Vanessa, es puntualmente ir en contra de lo que es la represión policial en la zona de trabajo sexual, o zona roja, como le dicen, porque debido a los episodios pasados que se produjeron, en donde la policía reprimió a las compañeras de manera muy violenta, y bueno, en varios casos, bueno, se les armaron causas, es por eso que se manifiesta este festival, en solidarización con las compañeras y con para visibilizar la problemática. Y ahí estoy leyendo en el cronograma del festival, va a haber de todo, va a haber talleres. Un taller, por ejemplo, de drag queer. ¿Qué es eso? Ay, eso mejor, Valentina, es algo genial, maravilloso. Eso es a partir de las 4, hay un taller de drag queer. Va a haber un poco de todo, va a haber grafitis, pancartas, va a haber bandas en vivo, va a haber mucha música, mucho color. Y va a haber shows de drag queens, que bueno, son dos o tres, creo, no tengo bien en claro, chicos de acá de La Plata, que bueno, hacen tipo shows de transformismo, de drags. Y bueno, van a estar ahí haciendo su performance, así que están todas invitadas e invitados. Así que hay que ir para ver qué es. Y hay que ir al taller. Si hace frío, camperita. Claro, o sea, también va a haber talleres. Sí, va a haber talleres. Esto es una actividad que se suspendió. Iba a ser el 1 de abril, pero no sé si recuerdan que había llovido. Y bueno, ahora se la pospuso para mañana. Para el sábado. Para el sábado. Perdón, convocamos a la familia, es importantísimo y va a resultar interesantísimo que las familias plenas concurran, vean, evalúen, para después poder en todo caso tener una convicción de lo que es esta movida. Va a ser espectacular. O sea, la población en general de que se acerquen, de que no somos diferentes, que somos todos iguales, y es un mensaje más también para todo eso, para llamar a un poco a la reflexión de lo que se critica mal de la diversidad sexual, siendo que diversidad sexual somos todos y todas. Es interesante lo que cuenta Valentina, y hoy al mediodía, para contarles a nuestros oyentes, una movida en 7:50 en Ate, donde la vi a Valentina. Obviamente Valentina no me conoce, no me vio. Pero que eran por los despidos de 3 chicas en la municipalidad, tanto en la Dirección de Género, ¿no?, y en la Secretaría de Derechos Humanos también. Claro, sí. Bueno, relativamente con eso que estábamos hablando hoy, estábamos manifestándonos, haciendo una semaforeada en 7:50, en repudio de los despidos arbitrarios, como todo es de público conocimiento, de acuerdo a esta gestión de gobierno que estamos teniendo, que se basan en despidos, en querer achicar el Estado, y siempre afecta a las zonas más vulneradas, al sector más vulnerado, que en este caso somos las mujeres, y todavía más las mujeres trans, doblemente vulneradas por ser mujeres y por ser trans. Y sí, estábamos ahí reclamando por la reincorporación de Victoria y otra compañera más que no recuerdo el nombre. Y puntualmente en mi caso, fuimos despedidas. Yo en mi caso fui despedida en diciembre, enero. Y bueno, yo trabajaba en un centro integral para la mujer. Era un programa que dependía de desarrollo social y funcionaba en una ONG. El programa fue dado de baja, era atención a la víctima de violencia. Y junto con el programa, 16 trabajadoras. Ahora reincorporaron a la mitad un poco más. Y yo todavía falto. Éramos 3 chicas trans que entramos trabajando en el 2013 en un marco de ampliar derechos después de la sanción de ley de identidad de género. Y empezamos a trabajar en políticas de género. Después pasamos por varias dependencias hasta finalizar desarrollo social. Dependíamos de desarrollo social, pero trabajamos en ese programa, Centro de Atención a la Mujer Víctima de Violencia. Las otras 2 chicas fueron reincorporadas, así yo no. Pero bueno. Otra cosa además de los despidos, ¿no? Que bueno, estos contratos que tenemos, que si no nos despiden, sino lo que sucede es que no nos renuevan el contrato, ¿no? Que son estos contratos precarizados que tenemos, pero a la vez de no de sacar el trabajo a los trabajadores estatales, lo que sucede es que tampoco se cumple la ley, porque hay una ley de cupo, ¿verdad? Así es verdad. Desde el 21 de diciembre del año pasado, que se promulgó la ley 14.783, que habla de un cupo laboral para personas transexuales, transgéneros y travestis en la provincia de Buenos Aires. Habla del 1% del total de los empleados del Estado, ya sean provinciales o municipales, que no se cumple. No se cumple todavía en ningún lado de la provincia y acá en este municipio, por ende, todavía parece que no tienen muchas ganas. Menos que menos, menos con los comentarios que hace Garro. ¿Vos escuchaste los comentarios que hizo Garro en su campaña electoral? Ay, por favor. Nefasto, ¿no? Bueno, yo fui una de las que denuncié a Julio Garro. Abrimos una causa en el INADI en septiembre del año pasado. Por ahí también pienso que viene por ese lado. ¿Será que tiene que ver? Todo tiene que ver con todo. Perdón, yo tengo mi convicción. Nada es casual, todo es programado. Hijos, en cuanto a la ideología se refiere, de Garro, Vidal y Macri, hay muchos. Y tienen una perspectiva de género totalmente distinta. Es algo totalmente antagónico porque ellos no hablan de derechos humanos, de políticas públicas para diversidad, violencia de género. No contemplan dentro de lo que es su presupuesto. Pero bueno, ahora nosotras, yo en mi caso, digamos, puntual, mi causa ya está judicializada. Después de 3 meses y pico de intentar tener un diálogo, consensuar, de que me den una explicación válida del por qué no se me renueva el contrato, nunca nadie me atendió, digamos. Empecé a solicitar entrevistas, nunca nadie respondió. Después con asociaciones civiles como ATA y la Federación Argentina de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Trans, empezamos a solicitar el cumplimiento de la ley. Esto fue en febrero. No tuvimos, abrimos expediente a nivel municipal y provincial. Es más, abrimos un expediente en el Consejo Deliberante para que la ley sea tratada nuevamente, que es una locura, nuevamente a nivel municipal, como para que se genere un reglamento municipal, que nunca tuvimos respuesta de nada. Es por eso que llegamos al paso de la medida judicial, que se llama una medida autosatisfactiva, que creemos, que calculo que entre mañana y la semana que viene ya tiene que haber una resolución de parte del juzgado. Así que estamos esperando, a la expectativa, porque pedimos 2 cosas importantes, que es algo colectivo y algo individual. Lo colectivo es la reglamentación y el cumplimiento efectivo a nivel municipio, que se implemente el cupo, y bueno, aparte mi reincorporación, que si sería favorable hacia nosotras, digamos, sería un precedente, generar un precedente a nivel municipal, y cuando se genera un precedente siempre los demás municipios o ciudades lo toman, y es un efecto dominó, así que ojalá que sea favorable para que otros municipios tomen la iniciativa y sigan nuestra iniciativa. Es que es una cuestión de sentar jurisprudencia, ¿vale? Convengamos en eso, Y bueno, pero no solo en estos ámbitos del trabajo se encuentran conflictos, ¿no es cierto? Vos, Vanessa, la semana pasada, ¿no? Si no me equivoco, también tuviste un conflicto en el lugar donde estabas laburando. Desemboca la semana pasada. Sí, contanos. El conflicto se inicia el 23 de marzo, donde la actual conducción de la Facultad de Trabajo Social insurrectos, de forma arbitraria, temeraria, acusativa, improcedente. Hay miles de calificativos para colocar. Me da de baja la beca. Estas cuestiones de echar, vamos a hablar muy claramente, de echar como perros a las personas trans no es casual. Una beca, vos laburabas en la facultad. Laburaba dentro del buffet, a través de una beca del sistema estudiantil que provee por presentación espontánea y a selección lo que se llama las conducciones estudiantiles. En ese momento que yo me postulo, estaba acá al mando del centro estudiantil la agrupación 26 de junio. Bueno, esta gestión yo no voy a caratularla porque en verdad ya estoy muy asqueada, muy cansada, pero sí veo cierta asimilitud a la actual conducción nacional. Podría fundamentarlo, podría exponerlo, pero no da para ahora. Lo que sí sé es que de un día para el otro me dan de baja la beca, me dejan tirada en la calle. Tuve que insistir en mi reclamo de que se me haga paga todo lo que yo estaba exigiendo, que era mi carpeta médica. Porque, y por lo que yo sé, a vos te despiden dentro de tu carpeta médica. Sí. Es realmente algo que insisten en su conducta falaz, existen en sus inventos, en involucrar gente. Y no hay realmente una gota de dignidad de decir me equivoqué, actué políticamente incorrectamente y su presidente no da la cara, su presidente es un cobarde, su presidente se escuda detrás de mujeres, manda a dar la cara a mujeres y delante mío no tiene lo que tiene que tener un hombre para decir lo que realmente piensa. ¿Y cómo accionaron a partir de la colectiva ante esto que pasó ahí en la facultad? Bueno, primero quiero aclarar una cosa, porque resulta que la agrupación Insurrectos ha emitido comunicados diciendo que a mí se me manipuló para una cuestión electoralista. Querida, yo soy una mujer grande. El día que alguien me manipule a mí, por favor. Sos sí, una mujer grande, pero no vas a decir tu edad. No, pero por Dios, jamás. 27. No, hablando claramente, chicas, fueron extremadamente solidarios, al igual que otras agrupaciones, se preocuparon mucho por mi puntual problema de salud. No me comentaban nada de los hechos que estaban pasando dentro de la facultad. Cuando me los comentan, yo les digo que me voy a presentar el día 23 al buffet. Y yo autorizo a que todas las personas que fueron me acompañen. Esto no fue un scratch, fue un acompañamiento. Convengamos que cuando alguien scratcha a otra persona, se toman otras actitudes, manchar una pared, demostrar esa violencia que genera la actitud que el otro tiene para con una persona. No fue el caso. Me presenté, expuse mis cosas, está todo grabado. Y bueno, y conseguí que se me pague, pero peleando y peleando que se me pague. Ahora por lo que voy es por una rectificación total de parte de Insurrectos, de sus dichos, y judicializo la cuestión. Quería hacer una salvedad chiquitita. Sí. O sea, particularmente deja de entrever, digamos, la poca capacidad que tiene un futuro trabajador social en resolver un caso de personas vulneradas. Más siendo Vanessa, teniendo un problema de salud, y más siendo una persona trans, con todo lo que ello conlleva, la vulnerabilidad que tenemos, que pasamos nosotras, ¿no? Tal cual. Pero yo quería hablar sobre esto, porque hoy comentábamos sobre el Festival Antirrepresivo, donde hablamos de la zona roja, una zona de trabajo, una zona donde también se vulneran constantemente los derechos. Después hablábamos del Estado Municipal que despide a las trans, donde no respetan la ley. Después hablamos de una universidad y de estudiantes que... Futuros trabajadores. Ustedes que no terminan de entender la marginalidad que tienen. Mujeres... Doblemente. O sea, y las trans. Es algo que todavía no se termina de comprender, no se da el debate, no se comprende. Se oculta, se tapa. Claro, ellos se escudan en supuestamente varias reiteradas cosas que pasaban en el buffet, pero no es un justificativo. Nada justifica. Para echar o dejar. Se pueden tomar otras medidas. Hay una cuestión. Cuando una persona tiene un objetivo, lo que busca es disciplinar a la otra persona. A mí no solo se me discriminó, también se me buscó disciplinar. Cuestión a la que yo no me voy a pegar jamás. Por una cuestión de vida, de temperamento, de cosas. Sí, a mí se me discriminó y se me buscó disciplinar. Y que esa medida genere un efecto en todas las otras compañeras, que se las buscó también, no es casual esta cuestión. Se le buscó tirar un mensaje, como diciendo, fíjense en lo que hacemos, esto le puede pasar a ustedes. Sí, la verdad. Por eso también está bueno, o sea, nosotras, yo pertenezco a una asociación, estamos planteando tener una reunión con ADULP y ATULP y a ver si intervenía la Defensoría LGTBI de Buenos Aires para ver si corre traslado a algún abogado que tenga jurisdicción por acá, como para ver qué medidas se puede tomar en este tipo de casos, porque no es algo así nomás como un despido. Por lo que yo estoy consultando, lo que se va a enviar es una carta de documento, inmediatamente iniciar una acción civil y una acción penal. Puntualmente al presidente de Insurrectos, quien me difama públicamente en una asamblea de estudiantes y profesores. Tendrá que rendir cuentas por ese lado. Y después, bueno, toda medida que se pueda tomar, sí, a ver, yo solamente aspiro a que haya una retractación de los hechos. Puedo comprender que son personas jóvenes, inexpertas, tal vez que el mando se le subió a la cabeza, yo puedo entender todo, pero yo necesito por mi bienestar una rectificación de hechos que no han sido probados. Bueno, por todos estos intentos de invisibilización a las mujeres y a las mujeres trans, más que intentos lo logran, el sábado nos vamos a encontrar en el festival también para seguir organizándonos, para seguir levantando un poco la voz ante estos casos, y renovamos la invitación para cuando quieran venir, cuando quieran acercarse a la radio, las puertas están más que abiertas. Las quiero, ay, cómo bueno, las quiero. Vamos a seguir tomando mate y haciéndonos amigas. Sí, y dale, que vengan cuando quieran. Mato. Así es, así que invitamos todos este sábado 30 de abril a las 3 de la tarde el Festival Antirrati contra la Represión y la Militarización de la Zona Roja, donde va a haber taller de herramientas antirrepresivas, charlas, música en vivo, mucha joda. Así que les agradecemos nuevamente a Valentina y a Vanessa que se han acercado aquí al piso de Radio Nauta FM 106.3. Así que, sin más, las despedimos a ustedes y a la perra Mica. Micaela, con su chaleco que ha venido acá, está apolillando. No sé si no le interesó o qué le pasó a esta perra, o está acostumbrada a escuchar de todo y ya está. Sí, está recanchera. Recanchera. Si me permiten, quiero mandarle un fuerte, enorme abrazo a las compañeras del FED, decirle que las extraño muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y llamar a que la agrupación Insurrectos tenga una gota de dignidad, se llama la reflexión, haga un mea culpa y tenga la entereza que hay que tener para decir me equivoqué, por el bien de los estudiantes, por el bien de todos. Así es, esperamos que haya un debate y que se pueda discutir esto en la facultad, en el Estado y en nuestras casas como vecinos, así como por ejemplo en la Zona Roja. Así que agradecemos a Vanessa y a Valentina, casi más te digo otro nombre. Vanessa y Valentina, que se han acercado aquí al piso de Radio Nauta y vamos a escuchar un tema musical de Meta Guacha que se llama Alma Blanca. Vamos, nos vamos bailando y tomando mate. Vamos a la calle, voy a demostrarte que tengo coraje, que su amor es mío porque lo gané. No vale que sientas que tienes dinero, que vivo en el barro y tú en la gran ciudad. Soy negro de abajo con el alma blanca, yo soy de la cumbia, soy de la resaca, tú de los boliches de la capital. Caminan a la catedral, soy de los que van a rogar que no falte en mi casa nunca un pedazo de pan. Soy de los que van a pedirle a la Virgen, de los que caminan a la catedral. Soy de los que sienten el gran privilegio de peregrinar la Virgen de Luján. Radio Nauta está sucediendo. Cumbia masiva. Habla Carlos Gardel. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, y ahora van a oír una de mis nuevas canciones. Yo espero que ustedes escuchen en el Radio Cerebro Mágico y que dedico a los amigos de España y de la América Latina. Estas canciones, como las de Tango Bar, las encontrarán ustedes en pronto, hasta pronto, mis amigos. casi, ay, qué fuerte, casi 25 minutos. Continúan desde las 6 de la tarde y estamos aquí en Cumbia Masiva, en la 106.3. Nuestro WhatsApp para que nos mandes un mensaje es 221-670-5190. Y mucho biribiri, mucho biribiri. ¿Y se acuerdan de Pablo Lima? Sí. ¿Se acuerdan de Pablo Lima? Pablo Lima era, bueno, un columnista. De primero que tenía su programa Gladiador de la Cumbia aquí en Radio Nauta. Después, ¿se acuerdan que estuvo haciendo aquí nuestras columnas de cumbia? Y después, ¿se acuerdan que se fue? Porque, bueno, se fue. Se fue, bueno, pero se hizo famoso. Pero aparte nos ayudó, ayudó a que este programa levantara. Sí, sí, sí. Porque este programa tenía un desconocimiento total de la cumbia. Pero ahora estamos con él porque él se tuvo que ir retirando porque empezó con su banda Agua Sucia y Los Mareados. Y su otra banda, Chapa y Chamuyo, en la que está con el Pulpo, Pablo. Pablo Lesiano. ¿Cómo andas, Pablo Lima? Te presentamos largo, pero... Qué presentación, ¿eh? Qué presentación. Yo primero estoy asombrado, te digo. Porque veo muchos cambios acá en la radio. Y aparte de estar asombrado, estoy re contento de volverme a sentar acá en el estudio mayor de Radio Nauta. Estás invitado. Veo cambios, por ejemplo, como... Hay un paño en la mesa. Eso es raro. Pero yo no sé si eso es bueno o acá, no sé, de noche ponele, me imagino que sacan las computadoras y se ponen a hacer blackjack, alguna cosa de esa ilícita y se juntan todos a apostar, por ejemplo. Eso fue la inversión que se hizo, el paño para el blackjack o el, no sé. Y la mesa esta es lo que sobró. Esto es, este de acá, se juega, se timbea mucho en la noche y bueno, decidieron invertir en este paño. Otra cosa que veo, estufas ahí que van a poner. Hay estufas, hay ganchos que cuelgan los auriculares. Hay un televisor allá arriba, colgado. Sí, Pablo se cortó el pelo. El pulpo es el pulpo pelado. El pulpo pelado, está más prolijo. Sigue trayendo remeras raras y buzos raros, pero es él. El Seba está mucho más flaco. Le digo, ¿cómo hiciste para bajar tanto de peso? Y me dice, un mes de yoga. Pero y es al profesor, final, sí, pero es si yo yoga. Me lastro, por ejemplo, todos los días, no sé, guiso de lenteja, buceca, todo así, y un mes de yoga, listo. No, o va acompañado de... Va acompañado de la mentalidad yogística. No se debe comer todo. Es re difícil, pero nos hace falta unos cuantos acá, te digo. Vamos a tener que hacer yoga con el Seba, me parece, porque la tiene clara. Che, bueno, pero vine, en realidad, a hablar del disco que sale... O sea, ya salió el formato audio. Se pueden escuchar unos adelantos en YouTube. Y la semana que viene vamos a ponerlo entero, al disco, en YouTube para que lo puedan escuchar. No, buenísimo. Y más adelante vamos a hacer un formato físico para el que lo quiera comprar, que aunque de todas esas cosas que dije quizás es el último recurso porque hoy la gente, la realidad es que no compra muchos discos. Sí tengo, le sumo un porotito que al diseño del disco que tenemos nosotros puede caer simpático y quizás alguno lo quiera tener en su casa. Como algo para recordar, digamos. Claro, claro. Va a ser una edición limitada, digamos. Para regalar puede ser un... Para regalar ya estoy haciendo ahí, me compré unos CD pirata que lo vamos a pagar con algún show de la banda y, y se lo damos a la gente porque lo interesante de todo esto es que nos escuchen, ¿no? Hoy, ¿hace cuánto que no nos compramos un disco original? Años. Y lo gracioso es que te compras un disco original, lo pones en la compu, lo bajaste y ya está. Y ya está, y lo guardaste ahí, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces, uno de los formatos que yo pensaba hacer el disco era directamente un pendrive. Está y bueno. Vender el pendrive. Y encima, bueno, igual ese va a ser el segundo disco. Mira, ya podés te vender pendrive directamente. Hay un pendrive metido entre un corcho, pensaba yo, ¿viste? De vino. Porque el primer disco de Agua Sucia, que es este que vamos a sacar, está hecho con cajas de vino tetrabric. Ah, mira, bueno. Ah, bueno. Hay unos 400 discos. Compraron las cajas vacías, ¿no? Para hacerlo. No, las chupamos. O sea, vos tenés que pensar que vas a comprar un disco de Agua Sucia y atrás de ese disco hay gente que compartió un momento, por ejemplo. Hay gente tirada. Hay gente que estuvo. Hay gente tirada en algún lugar todavía después de haber comprado ese disco. Claro. Igual, claro, hubiésemos salvado el estómago si los comprábamos. Hubiese sido. Había que haber pensado la inversión ahí. Está bueno porque es reciclable, porque la cumbia también que toca Agua Sucia y Los Mareados tiene una mezcla entre tango y cumbia, que es algo que se está reciclando, ¿no? Y está buena la mezcla del Tetrabric con el CD, con esto. Totalmente. Ecológica es. Eso se lo tengo que... Le vamos a agradecer acá a Pato, a Lucas Abot, que fue el que, pensando el diseño de la banda, me dice, che, yo quiero buscar puntualmente qué es el objeto que o algo que una al tango y a la cumbia villera. Y se me ocurre el vino tinto, me dice. Tal cual. Y claramente, tal cual, es así, claramente. ¿Viste? Entonces dijimos, vamos con esa, vamos a hacerla con cajitas de Tetrabric. Así que ese va a ser el formato físico, que bueno, ya no hay sorpresa si lo estoy diciendo, pero igual es lindo contarlo porque ya lo tenemos ahí y dentro de poco va a salir. Pero sí, la semana que viene ya se pueden meter en YouTube y va a estar el disco entero para escuchar. Hoy ya tenemos cuatro temas de adelanto, digamos, como un adelanto, que han tenido buena repercusión. Estamos muy contentos porque en 3 días hay muchas visitas. No solamente que hubo visita, que hubo gente que se nos comunicó a nosotros porque le gustó lo que estábamos haciendo y, por ejemplo, así pegamos 2 fechas en Buenos Aires, por ejemplo. Impresionante. Entonces, bueno, vamos a ver si esto sigue así, joya, o es la primera impresión, pero estuvo bueno eso porque en realidad lo que yo noto es que la propuesta que estamos haciendo nosotros, que esto es un poco que estamos escuchando, ¿no? Cumbia, medias milongueadas o tangueras. Escuchamos. Subime la música. Un bandoneón. Muy bueno. Este es un instrumental con el que arranca el disco, que la autoría es del negrito Alexis Herrera, que era el bajista que él grabó con nosotros. Ahora ya no está más en la banda, pero bueno, dejó su sello en lo que es el sonido de Agua Sucia y Los Mareados también. Esto fue una composición de él que después arreglamos entre toda la banda. Y nos gustó el hecho de hacerlo primero y que sea un instrumental, que también es jugado para sacar un disco, ¿no? Sí. Que el primer tema sea un instrumental, porque el que no sabe nada de vos lo escucha quizás y dice, ah, esta es una banda instrumental y, sí, y lo deja no ahí. Se engancha. Hoy no se engancha, pero bueno, nos parecía que era la canción que quizás refleja más esa unión entre el tango y la cumbia villera y la hemos puesto como primer track del disco. Yo quisiera escuchar un tema ya. De una. No sé qué dicen. Un tema cantado. Un tema cantado, pues ya el instrumental lo estamos percibiendo en este momento. Así que estaría bueno que escuchar alguno de los temas de Agua Sucia y Los Mareados, de este CD, primer CD, que saca esta banda recién nacida. Así que, ¿qué decís? Y vamos con ¿Por qué canto así?, que es una canción bien de cumbia villera, pero que tiene un par de citas de canciones como la comparsita hecha por Julio Sosa. Ya de pibe me crié en el barrio, me fui modelando en barro, con alegrías y con tristezas, las cosas de la pobreza, y así mi cabeza creció en libertad, sin nada que perder, y todo por ganar, y porque nadie aprende, por el camino fácil tuve suerte, que mi educación sea la calle. Todo va y vuelve, si lo dejamos los sueños mueren, por eso nunca voy a aflojar. Y vuelve, en el camino todo va y vuelve, si lo dejamos los sueños mueren, por eso nunca voy a aflojar. Entre sus sones dirá por qué canto, dirá por qué canto así, porque ya de pibe me crié en el barrio, me fui modelando el barro con alegrías y con tristeza, las cosas de la pobreza, y así mi cabeza creció en libertad, sin nada que perder y todo por ganar, y porque nadie aprende por el camino fácil, tuve suerte que mi educación sea la calle y vuelve, en el camino todo va y vuelve, si lo dejamos los sueños mueren, por eso nunca voy a aflojar. Y vuelve, en el camino todo va y vuelve, si lo dejamos los sueños mueren, por eso nunca voy a aflojar. Aquí en Cumbia Masiva seguimos con la entrevista a Pablo Lima, un viejo amigo de Cumbia Masiva. Si querés, acuérdense que está el teléfono WhatsApp 221-670-5190 por si quieren, por si quieren mandar algún mensaje, preguntar algo. ¿No lo vas a decir como 221? Lo dice Silvana? No me sale. 670-5190. 221-670-5190. Ahí está, para el pueblo, para que la gente se lo acuerde fácil. ¿Ves? WhatsApp, no había el año pasado. ¿Viste? No, esto es algo otra cosa nueva. Esteban, sí, sí. Sí, estábamos hablando de varias cosas, ¿no? En el, mientras estábamos. Creo que es más interesante lo que hablamos por fuera que lo que decimos en el aire. Cosas secretas. No, una de las cosas que te preguntábamos era si esto era una movida, digamos, de toda la unión del tango y el. Vos comentabas que los habían invitado a una milonga y si esta unión entre el tango, claro, y la cumbia era algo que se estaba generalizando. Sí, lo que yo noto sobre eso es que como que hay algo ahí en el aire que la gente lo está como viendo y aceptando. Te das cuenta cuando vos decís, ¿no? Che, estoy haciendo esto. Qué zarpado. Uy, sí, viste, tiene todo que ver, viste, como que. Ayer me pasó casualmente que le mando. Tenía alguien en el Facebook que no sé ni quién era. Y le mando el audio, viste, digo, che, escuchá, esto es algo así en el Malayo, cumbia, villera y tango. ¡Fua! Me pone, viste, para que escucho. Y al toque me dice, no, loco, y la empezó a flashear, viste, me empezó a tirar cosas re lindas sobre eso. Y sobre lo que ella veía sobre eso. Y nada, viste, yo noto que, obviamente, no todo el mundo, pero hay cierto público que le parece re interesante. Porque se venía mezclando este género. El tango en Argentina está casi mezclado casi en todos lados. Y en la cumbia, hace muchos años que por ahí algún guiño tiraban, pero no hay nada concreto hecho así, ¿no? Nosotros escuchamos alguna canción de La Liga que hacían, no sé, el Pepo cuando canta sus canciones dice soy Pepo de Buenos Aires, viste, tienen unos toques o unas cosas así. O bueno, esta versión de Nostalgia está hecha por Amar Azul también hace muchísimo tiempo y por Pibes Chorros sin Ariel Salinas. Así que esta sería la tercera versión de Nostalgia hecha cumbia, pero bueno, acá suena más con bandoneón, más villera, claro, y demás. Lo que también dialogábamos era que por ahí se asociaba más al tango y el rock, o sea que muchos tangueros hacen temas de Los Redondos o de otras bandas del rock, como para traerlas o para llevarlas al pasado o al presente, ¿no? Como que la mezcla entre tango y cumbia se está empezando a dar de alguna manera. Sí, totalmente. Nosotros hace poquito fuimos con el Pulpo a tocar acá una milonga, en el formato que tenemos con Chapa y Chamuyo, que son una orquestita de tango. Y nosotros hacemos las cumbias villeras hechas tango. Y la gente las escucha y me han dicho así como, si vos no explicás que es una canción de cumbia villera, la gente no se da cuenta y puede ser un tango tranquilamente. Y pasa porque las letras hablan de las mismas cosas. Uh-huh. Es un fardo más nuevo, pero son los testimonios de las mismas calles, digamos. Tal cual. Yo fui justo ese día y los vi y la flashé. Igual ya los había visto, pero la gente los aplaudía porque venían bandas de tango tradicionales y cerraron ellos y la gente decía, no, esta canción me la sé, pero es cumbia. Y aplaudían y estaban como chochos y la gente ovacionó. Obviamente que también eso implica que es un público más abierto, ¿no? Un tanguero muy tradicional quizá... No le cae tan pibes, bien, claro, claro. No lo ve. Esto no es tango, no, te dice. Claro, y te dice que no, y sin embargo es lo mismo. O sea, claro. Están, si vos estás un poquito abierto, vas a ver que es lo mismo. Claro. Que hay 100 años de diferencia, pero las calles son las mismas, las historias son las mismas. Uh-huh. Le va a caer mejor al más cumbiero que escucha tango que al tanguero, ¿no? El tanguero por ahí es más cerrado. Es que en realidad la mayoría de los géneros son cerrados. Sí. Si uno hablas, no quiero hablar de más porque no conozco toda la gente de todos los géneros, pero sí he pasado por el rock, he pasado por el tango, he pasado por, bueno, por muchos géneros y el cumbiero es el que menos prejuicios tiene. Porque vos nunca vas a escuchar un cumbiero que te diga, nada, yo rock no escucho ni en pedo. Claro. O no, folclore ni a gancho, ¿viste? No lo escuchás. Los tipos al estar en el último escalón, digamos, de ahí para arriba, lo que venga. Y sí, el rockero sí, ¿viste? Siempre está poniendo. Y en el tango pasa eso. Entonces sí, obviamente, como decís vos, les cae mucho mejor. ¿Y no conocen alguna otra banda con la que se puedan llegar a juntar, a armar algo, a algún lugar para ir donde se toque, digamos, algún evento? Y lo que está pasando ahora con esto es, bueno, por ahora nosotros con Agua Sucia y Los Mareados nos movemos en ambientes cumbieros, porque la banda implica que sea eso, ¿viste? Para que la gente baile. No es un formato que, no sé, que podés tocar en un bar y la gente sentado mirándote, pues estás haciendo cumbia. Claro, sí. Y estás haciendo cumbia y querés que la gente baile. Por ahí con Chapa y Chamuyo, con El Pulpo, sí, nos invitan a otro tipo de eventos, pero... Lo que nos pasa en sí a nosotros es que ahora con Agua Sucia y Los Mareados nos movemos en bailes, digamos. Como Agua Sucia y Los Mareados se mueven en bailes, queremos saber en qué baile va a estar. Ahí va. Tenemos muchísimas fechas, pero la importante sería que, bueno, ahora este sábado es el cumpleaños de mi barrio, El Churrasco, y bueno, me vienen invitando desde siempre ahí, he ido con banda, sin banda, con la guitarra solo, y esta vez vamos a estar ahí con Agua Sucia y Los Mareados. Genial. Eso está ahí en 521 y 117, al aire libre y gratis. El viernes 7 vamos a estar tocando acá en el Olga, sábado 7, en el Olga Vázquez. Y después, bueno, nos vamos el 14 de mayo a Buenos Aires, el 20 de mayo en el Bondi Cumbiero, que en todo mayo se va a hacer el Bondi Cumbiero otra vez, el 24 en Lucamba, el 3 de junio en Buenos Aires. Ah, bueno, un montón, hay un bar. Tranqui. El 4 vamos a hacer un club acá, así que... Estábamos a pleno. Entonces, para recordar algo pronto. El 7 de mayo acá. 7 de mayo en el Olga Vázquez y antes en el Churrasco. Este sábado. Este sábado en el Churrasco, ¿qué hora más o menos? 7 de la tarde, mate campera, mucha garra, después del festival antirrepresivo, porque si no invitamos a muchas cosas a la vez. Así que, Agua Sucia y Los Mareados. Vamos a presentar otro tema para despedirte, Pablo. Dale. Le quiero mandar un saludo al Colo ahí que está mandando mensaje a la banda de 72 que está escuchando y haciendo el apoyo. Para acá. Es tu fan, ese es tu amigo fan. Es un amigazo. Super groupie. Un amigazo. Aparece en el disco, él en dos canciones está como animador también. Genial. Así que le mandamos un abrazo grande. Y vamos a ir con Desde que me dejaste. Y después, si quieren, hay un temita de un minuto que se llama Vino. Y terminamos con eso. Muchas gracias. Por el adiós. Paso. Chao, Pablo. Muchas gracias. Sufre el bandoneón, esta cumbia arrabalera. Desde que te borraste, me he tirado al abandono. La casilla está vacía, nada queda ya sin ti. Todo te lo han llevado, solo el perro me quedaba. Y para tomarme un vino el otro día lo vendí. Conmigo rancha la vagancia, menos mal si no me muero. Ellos me hacen el aguante pa' borrarme de este amor. Antes tomaba poquito, ahora tomo mucho menos. Y si vuelves hoy te juro voy a dejar el alcohol. Volver me haces mucho mal, el dolor me está matando. Volver que si no regreso quizás voy a morir fumanchando. Volver me haces mucho mal, el dolor me está matando. Volver que cuando regreses me vas a encontrar tomando. Me vas a encontrar todo roto, tomando por tu ausencia, sufriendo junto a este bastón de arrabalero. De agua sucia y los mareados. Conmigo rancha la vagancia, menos mal si no me muero. Ellos me hacen el aguante pa' borrarme de este amor. Antes tomaba poquito, ahora tomo mucho menos. Y si vuelves hoy te juro, voy a dejar el alcohol. Volver me haces mucho mal, el dolor me está matando. Vuelve que si no regresas voy a morir fumanchando. Vuelve me haces mucho mal, el dolor me está matando. Vuelve que cuando regreses me vas a encontrar tomando. Del arrabal a la villa, con el mismo sentimiento, agua sucia y los mareados, papá. FM 106.3. Facebook, Radio Nauta. Twitter, Radio Nauta FM. Radionauta.com.ar. Agenda Olga Vázquez. Sábado 30 de abril, desde las 8 de la noche. Vigilia Cultural por la Dignidad del Trabajo, organizada por la Ronda de Espacios Culturales Autogestivos, RECA, Música Comprana y El Nido, poesía a cargo de Marta. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en La Mañana Platense, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los sábados a las 12 del mediodía, tela. Los domingos a las 7 de la tarde, folclore. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Cumbia Masiva. Dale, dale, dale, dale, dale. Quedaste sola, Vera. Bienvenidos a la sección de noticias que realmente importa. Filtran fotos hot de Cristian U. Él responde en las redes: no estoy matando a nadie. El ex Gran Hermano se convirtió en el foco de los comentarios de Twitter luego de que saliera a la luz una imagen suya íntima. Dos fotos de Cristian U totalmente desnudo se viralizaron en las redes sociales. El ex gran hermano salió en defensa, parezco Tano Larsen. Salió en defensa con graciosos tweets y hasta se comparó con un reconocido modelo. Más que paz, boludo, jaja. ¿Qué es esto? Ya fue. Tampoco estoy matando a nadie, dijo Cristian U. Se excusó en su cuenta de Twitter y luego salieron sus seguidores para hacerle comentarios al respecto. Qué lindo. Está diferente Cristian U. Cristian U se hace la que una turra filtró su foto, la filtró él. Sí. ¿Ustedes por qué no vieron el resto. Las fotos hot nuestras? Prefiero... ¡No! Se ve toda la foto. Es obvio que la filtró él. La filtró él. Se ve que Cristian U estaba con hambre. No la estaba llamando a nadie de intrusos. Subió mucho el boleto de micro. Subió mucho el boleto. Había cosas para hablar. La situación del país no da para más. Tengo una amiga que dice, si te sacás una foto para subir a cualquier lado, por más que estés en pelota, limpia el vidrio del baño. Porque viste que todas las fotos hot suelen ser del baño. Y están todos los baños sucios. ¡Chicos, límpienlo! Esa voz que se oye en el aire de Redonauta es el señor Cristian Prieto. Bienvenido, Cristian. Me encanta inaugurar con fotos hot de Cristian U. Realmente es la mejor inauguración. Cristian Prieto que limpia su baño para sacarse fotos hot. Ponele. ¿Podemos hacer una descripción de la foto que se filtró de Cristian U en las redes? Se está mirando mucho, mucho, porque se nota que se quiere mucho también. Y se está tapando la tararira, me parece, ¿no? Se está tapando la tararira con una bufanda, con algún con shawl. Algo, con una bufanda, qué feo ponerte después la bufanda de Cristian U. Horrible. Oh, muy lindo para alguna gente. Y hay un solo cepillo de dientes, observación, Cristian U. ¡Ay, vive solo! Y se saca fotos y le manda a la gente. Otra cosa extraña que tiene toda una estantería atrás, vacía. ¡Vacía! Eso es raro. Eso es raro, Cris. Mirando esta foto de Cristian U, me encanta que esté todo así, todo lleno de tatuajes. ¿Eh? Sí. Me gustaría ver la tararira, porque es importante. ¿Qué se saca el trapito? Vamos a otra noticia que realmente importa. El gurú de Macri abre un country en Luján para cobrar para respirar mejor. Oh, eso es gemir mejor. Se trata de... Nadie lo va a decir, entonces yo encaro, porque silencio total, seguimos con la canción de la radio. Se trata de Nirvana, un barrio slow, sano y eco-friendly para los clientes de la ONG El Arte de Vivir de Ravi Shankar. El indio Sri Sri Ravi Shankar, uno de los gurúes preferidos de Mauricio Macri, inició un negocio inmobiliario en Argentina para que los clientes de su ONG puedan respirar mejor en un country de Luján. Bueno, ya esto es lo que viene después. En busca de clientes que quieran hacer yoga en un entorno natural y único, como Seba Ovalle. Ovalle es ese palo. En la ONG venden a Nirvana, como un barrio, bueno, lo que dijiste vos, slow, sano y eco-friendly. Lo curioso es que, a pese a que Ravi Shankar es un ícono universal de la meditación y los ejercicios de respiración, en India, algunos sectores lo vinculan con una organización paramilitar de ultraderecha que, además de estar acusada de aniquilar miles de musulmanes, es señalada como la autora del asesinato de Mahatma Gandhi en 1948. ¡Ah, bueno! ¡Ravi! Pero esta es una noticia que realmente importa. ¡Obvio, mi amor! Esto es muy fuerte. Bueno, continuamos aquí en la sección de noticias que realmente importa. Peter Lanzani, soltero y sin prejuicios, con la edad habló sobre Graciela Alfano. Nunca digas nunca. El actor está solo y si bien no tiene apuro, no le cierra la puerta a algún romance con mujeres mayores que él. En este caso, Graciela Alfano. Peter Lanzani es uno de los jóvenes actores más codiciados de la televisión argentina. Desde sus últimos papeles en El Clan y La Leona, en los que se mostró desnudo, las miradas están puestas en él, que está en la otra faceta de su carrera, más jugada. En este marco, el actor brindó una entrevista a Olalá, una revista muy importante, en la que le habló sobre el presente personal, soltero y sin apuros. Yo estoy soltera y estoy con apuro, no sé. Mira, Peter Lanzani está bien también. Me parece que fue uno de los culos que se vio en el clan cuando empezó la serie. ¿Habla de la serie o de la película? No, de la... Ah, ahí me lo perdí a Lanzetti. Digo, no, a Lanzari. Mi amor, ¿sabés quién estuvo mostrando su cuerpo en la serie El Clan? El sí, chino, te el amo, chino, Darín. Ya, eso me acuerdo de ese culo. Todo el tiempo igual, o sea, la serie era sobre el cuerpo de Darín. Quiero hablar de... Escuchen, todas borracho, tenemos que ser fans de Graciela Alfano, que siempre está con jóvenes, más jóvenes que ella. Me encantaría llegar como Graciela Alfano a esa edad. Y que Peter Lanzani diga que no tiene problema conmigo. Yo tengo una pregunta, después de vos, Kili. No, yo iba a decir una estupidez, así que podés hacer la pregunta. ¿Por qué dice este muchacho? Me gusta andar en bolas por mi casa. Alguna vez he cocinado desnudo. Pero eso, ¿qué se hace el que...? La gente no entiende que cocinar barra desnudo es feo ya. Porque vos te imaginate, estás cortando la zanahoria. Y te cuelga, porque aparte una cosa es ser mujer, pero cuando te cuelga algo muerto. Porque si está vivo ni te digo. Si está vivo está re complicado cocinar. Tenés que alejarte más de la mesada. Imagínate que esté el horno prendido y te acercás mucho. ¿Qué puede pasar? ¿Nunca tuvieron sexo en la mesada? Es muy frío. Muy frío. Y te tirás aceite caliente de pronto. No, sin querer. No está bueno. Es muy riesgoso. Es una profesión no muy lo cuentes como orgulloso. No, Peter Lanzani quiere hacer generar nada, expectativa y cómo ser el cocinando en pelotas, pero. Y además. La verdad que no. Pásame un poco de oliva y de repente te rascás. No, ¿viste? No, muy feo. No. Además, Peter es muy monogámico. No sé lo que pensás vos, Cristian, pero acá él dice: respecto a si le gusta estar en pareja, admitió: me gusta estar de novio porque estoy acompañado. Me gusta tener una persona al lado que me guste, que me enamore y que pueda vivir en un estado de felicidad. Un tarado. No habla así, Peter Lanzani. ¿Por qué lo odian? Una divertida anécdota. La divertida anécdota. ¿Es divertido que le gusta andar en pelotas? ¿Eso es el chiste que tiene el chabón? ¿Esa es su anécdota para contar así en un cóctel entre amigos? No das. ¿Le gusta andar? ¿Vos no, Peter Lanzani? ¿A ustedes, chicas, no les da eso? No, a mí me gusta estar en bolas por la casa, pero no cocinar. No, a mí me da incómodo, como que siento que me van a entrar a robar y yo estoy desnuda cocinando. Me muero, ¿no? Ya pero, mandó a la policía. Vos le tenés miedo a la inseguridad, básicamente. ¿Querés que hablemos de eso? Yo quería filtrar ese tema. Estamos con mucho miedo la gente en la calle. Y si les parece bien, vamos a un tema musical, o ya nos queda re poco tiempo. La verdad que no sé, porque no sé en qué anda el productor ahí. No vamos, dice Pablo. Pablo nos hace señas. Cuente cosas, se boludece. Bueno, seguimos con Bueno, tenemos algún anuncio. Ah, vos tenés un anuncio muy importante. Muchos anuncios muy importantes. Se nos casa Mariano. Se casa. Ya me casé. ¿Estás casado? Sí. ¿Cuándo? ¿Me invitó? ¿Me invitó? Esto es cualquiera. 2006. Para tu conocimiento. No te conocí aquí, May, en su momento. Así gateaba. 10 años. ¿10 años? Ah, exacto. ¿De casorio? Pero hiciste fiesta, boludo, contalo. Sí, hice fiesta, hice un calor bárbaro. Hace 10 años vos tenías 13 años, Kimei, tenías 13 años, no lo conocía. Es verdad, hace 10 años. ¿Vos estabas de traje y ella de blanco? Ella estaba de blanco y yo no de traje. ¿Tenías más pelo vos? Más o menos, estaba más o menos bien. ¿Puedo saber? No. ¿Podés traer una foto? Puedo traer una foto. Me encanta. ¿Qué hicieron la noche de boda? No te lo puedo contar. Eso. Mariano, ¿podemos hacer una fiesta de renovación de votos? Sí. Ah, y es 2016. Claro, 10 años. Mariano, ya pasó seguro la fecha, ¿no? No. Es noviembre. Bueno, pará. Paren todo. Yo no hago de las cosas bajo presión. A mí no me importa, Mariano. Ya lo sabrás. A mí no me importa. Vamos a hacer... Una pregunta más, perdón. ¿Qué edad tenías cuando te casaste? 10 años menos. No, bueno, no sé cuántos años tenías. 32. Che, ¿a vos te gustaba andar en pelotas en tu casa mientras le cocinabas un baguette a Meli? Qué fálica la comida, justo. No pudiste pensar en otra cosa, ¿no? Cocinaste un choripán. Se desconcentró aparte a la mitad, ¿viste? Como que... Un baguette. Se imaginaba. Se empezó a babear y tiró, un baguette. Me vinieron muchas cosas a la cabeza y me puse colorado y me dio calor, chao. Algo que no sea fálico, no sea... Baguette, lo dije. A ver, ¿estabas en bolas cuando le cocinabas el guiso de lentejas con puerro? No. A mí no me gusta mucho andar en bolas, no, eso no me... No andás en tanga, entonces. No, no es lo mismo. Me pongo el pijama largo y ahí puedo andar. Calzón largo. Claro. Vos sos más de cocinar en calzón largo. Eso es muy erótico. Bueno, contanos de la invitación. Bueno, esto, lo del casamiento, que me estoy sorprendida, no me invitaste y aunque no me conocías. Tenía 5 años. Sí. Mala onda, la verdad. Estaba terminando el cole. Ahí va. Conta, Marian. Cuento. El miércoles que viene, el miércoles 4 a las 6 de la tarde, en la Facultad de Ciencias Exactas, ahí en el Auditorio de Física, el Anfiteatro de Física, se va a realizar una charla en la que va a estar Jules Falquet, que es una feminista francesa que anda acá por la Argentina dando vueltas, recorriendo el país. Lesbo-feminista. Lesbo-feminista, socióloga. Va a estar esta conferencia que se va a llamar Los feminismos materialistas como herramientas para debatir las consecuencias de la crisis mundial neoliberal. ¡Fua! Si vos querés enterarte de qué es esta charla, tenés que estar ahí el 4. Sí, acá dice, hay doble información. 5:30 dice el cartel. 5:30 de la tarde. Ahí en el Anfiteatro de Física, en la Facultad de Exactas. ¿Y a qué hora empieza realmente? ¿Por qué no me gusta entre esto? Las 5:30 y las 6. Después de las 6 no empieza. ¡Apa! Esto es así. Estrictos. Esto lo organiza la cátedra libre Virginia Volten, que es cada vez más libre y menos cátedra. Ay, Marian. Y más Volten. Y más Volten. ¿Alguna invitación más? No, tengo saludos. Dale. Para Gaby, para Luisina, Leandro y Lucas y Melina, todos trabajadores y trabajadoras de la Facultad de Trabajo Social, trabajadores no docentes. Qué bueno que están escuchándonos en este momento. Los trabajadores no docentes de trabajo social, ¿trabajarán desnudos? Hay que preguntarles. No, podríamos hacer una entrevista. Justo que hoy estuvimos hablando sobre trabajo social, sobre este despido de los insurrectos a la compañera becada. Bueno, les mandamos un saludo a ellos y a todos los que nos están escuchando de este país. Y otros también. Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Vamos a un tema musical? ¿De Agua Sucia y los Mareados o de qué? De Agua Sucia y los Mareados. Y nos vamos a ir. Que tengan un día lindo del trabajador y la trabajadora del domingo. Lamentablemente cae domingo y no hay manera de que lo pasen. No hay cosa. Y aquí creo que es el mismo día del trabajador. A las 8 de la noche se va a realizar un locro. ¿Es el sábado? El sábado, el sábado. Bueno, no dejan pasar uno. ¿Ya quieren que la gente venga? ¿No quieren que la gente venga al locro para comértelo vos? Bueno, por ahí vos. Venían al taller de Antulio de folclore. El domingo no abre el Olga Vázquez porque es el día del trabajador. Perfecto, y la trabajadora. Perfecto. Bueno, el sábado a las 8 de la noche se van a estar vendiendo locro con un vasito de vino a 50 pesos. Bien. Exquisito. Así que pueden que pasar. El frío que hace está bien. Se los pueden... cocineros, ¿los van a hacer desnudos? Yo seguramente. ¿A apreciar colas? Se puede venir a apreciar colas mientras lo están cocinando. ¿Podés? No se garantiza la calidad de la cola. O sea, Yo un par puedo imaginar cómo vienen. Y capaz que puedo venir. Se puede venir. Entonces, repito, el bachillerato va a estar vendiendo locros. Puedes encargarlo e irte. Tipo, no me cabe estar acá. O puedes encargarlo y quedarte acá a escuchar las chacareras, escucharlo a Edu, el titiritero, con sus chistes magníficos. ¿Titiritero? Se nos está pasando el tiempo. Si viniera el programa de la tarde, ya está. Ya está. Estamos hablando boludeces. Ya estaría, digamos. Bueno, saludos. Gracias, Cristian. Chao, nos vemos la semana que viene. ¿Puedo venir? Sí. Joya, oh, bien. Tiene otro nombre la columna de este año. ¿Querés decirla ahora o la dejamos? Creo que... Cuidado con la mona chita. Ahí está. Cuidado. Ese va a ser tu... Ese va a ser... anda buscándome la musiquita, no sé qué a quién de los... Ahí va. Van rotando los operadores, porque la gente va practicando con nosotros. Pablito se ve que propuso este programa porque se le pintó. Entonces la trae y vimos como... Bien. ¿Qué vas a empezar yoga, Pablito, que no vas a venir más a controles? ¿Vas a empezar yoga? Sí. Bien. Es muy buen bailarín, además de que es buen músico, Pablo Lesiani. Vamos a retirarnos con un tema de Voces y los Mareados, que lo pueden ver este sábado ahí en el barrio El Churrasco o el otro sábado 7 aquí en el Olga Basket. ¿Algo más? Chau. Chau, chicos, nos despedimos. Chau. Saludos a todas nuestras Mirá madres. Mirá que aprendí. Mirá, mandale mecha chino. Vino mi buen amigo. Ya no me importa si es rosado, blanco o tinto. Te tomaremos de corazón. Linda majuana, tetra, abrigo, tellón. No me importa lo que digan. Lo de Pepsi o Sevena. Yo sigo tomando vino, que es industria nacional. Guacho, vamos a hacerla todos juntos, dale. Mándale mecha, mira, escuchá. Vino, mi buen amigo. Ya no me importa si es rosado, blanco o tinto. Te tomaremos de corazón. Linda majuana, te trabrigo, te yo. Yo soy... sucia. Mano sucia. Pásate cartón, amigo. Borracho. Para volver a escuchar Cumbia Masiva, radionauta.com.ar.